Yo le dije al Señor, I don't want to preach sermons anymore. Ya no quiero predicar sermones. Yet I want to hear your heart. Quiero escuchar tu corazón. How many decisions have you made recently? ¿Cuántas decisiones has tomado últimamente? That you didn't pray about. Que no has orado al respecto. I mean, truly prayed. Realmente haber orado como debes. You waited on God. Que has esperado en Dios. How many decisions are we making now? ¿Qué cuántas decisiones estamos tomando ahora? And you can't say, God showed it to me. No puedes decir, Dios me lo mostró. God revealed this Dios to me by His Spirit. Esto. I don't think you should say one word to your unsaved son or daughter. Yo creo que usted nunca podrá decirle una palabra a su hijo o hija no creyente. Till you've been on the face before God. Hasta que usted no haya estado en su rostro en la presencia de Dios. And He gives you the word. Y Dios le dé la palabra. He lets you see into their hearts. Y Dios le permita ver el corazón de ellos. And many young people are not serving the Lord today. Muchos de nuestros jóvenes no sirven al Señor because hoy. Because they've been preached at and preached at. Porque se les ha predicado demasiado. And it's not come from the heart of God. Y ese mensaje no está viniendo del mismo corazón. It's come out of fear. Está viniendo del temor. It's come out of a human heart of love. Está viniendo del corazón amoroso, pero de un ser humano. But it's not a revelation. Pero ya no es una revelación. It doesn't touch their conscience. No está tocando su conciencia. How many sermons do we preach? ¿Cuántos sermones predicamos? Without having it birthed in our soul. Sin que antes haya nacido en nuestra alma. When I have a Sunday off on vacation. Cada vez que tengo un domingo de vacaciones. And I visit various churches. Y visito algunas iglesias. I can tell. Yo puedo decirles. And I believe anyone in this building can tell. Y yo creo que cualquier persona en este auditorio when, puede when they hear a man speak, cuando usted escucha un hombre hablar, you know whether or not he's been on his knees. Usted puede saber si esa persona ha estado de rodillas o no. You know that it's something he heard from God's heart. Usted sabrá si esto que dice viene del corazón de Dios o no. I told you in this conference that I had over between 500,000 and 700,000 people on my mailing list. Le he dicho que yo mantengo correspondencia con más de 500,000 a 700,000 personas. And my wife and I read thousands of letters. Y mi esposa y yo leemos muchas correspondencias. That our office underlines. Que escriben y nos mandan a nuestra oficina. And the number one problem. Y el problema número uno. The number one complaint. La queja número uno. From Pentecostals and Baptists, every denomination. Pentecostales, bautistas y de cualquier denominación. My church is dead. La pregunta y la queja es mi iglesia está muerta. There's no word from the heart that burns. No hay palabra que pueda tocar no conviction. No hay convicción. And most of us say, I hate to get up Sunday morning. Y la mayoría de ellos me dice, lamento tener que ir el domingo en la mañana. I hate going to church. Ya no quiero ir a la iglesia. But there's no place to go. Pero no hay otro lugar donde ir. I told God. Yo le dije al Señor, I don't want to preach sermons anymore. Ya no quiero predicar sermones. God, I want to hear your heart. Quiero escuchar tu corazón. How do we give God full control? ¿Cómo le vamos a dar a Dios todo el control? First of all, I've got to be convinced. Primero tengo que estar convencido. That the Holy Spirit is able and willing to give me His mind. Que el Espíritu Santo está deseando darme la mente de Cristo. When He, the Spirit of Truth, is come, la Biblia dice que cuando el Espíritu de verdad venga, guide you into all truth. Dice que nos guiará a toda la verdad. If He's here, He's going to speak. Y si Él está aquí en mi corazón, Él But hablará. I've got to give Him quality time. Y lo que necesito es tener tiempo con Dios. We don't know how to wait on God anymore. Ya no estamos teniendo tiempo para esperar en Dios. We meditate. Meditamos. And we speak to Him sporadically. Y hablamos esporádicamente. There's still something in my Bible that says, go in the closet and shut the door. Pero todavía hay algo en mi Biblia que dice, métete al cuarto de la oración y cierra tu puerta. And pray to the Father in secret. Y dice, y ora al Padre que está en los secretos. And the Father who sees you in secret. Y el Padre que te ve en los secretos. Rewards you openly. Te recompensará en público. What is that reward openly? ¿Dónde está esa recompensa? It is the Spirit leading you into all truth. Es el Espíritu que te guiará a toda verdad. When I go into my prayer room, cuando yo entro a mi cuarto de oración, my wife knows, mi esposa sabe, that nobody, que nadie, anybody, cualquier persona, if it were the president of the country, el presidente de la nación, nobody, nadie, interrupts that time, puede interrumpir ese tiempo. And when God sees, y cuando Dios ve, that He is first, que Él es primero, that you give Him time, que usted le está dando su tiempo, because when you set your heart to seek God, porque cuando usted dispone su corazón a buscarle, there'll be a spirit of interruptions out of hell. Va a venir momentos donde el diablo va a querer interrumpirle. You'll be bombarded as never before. Usted va a ser bombardeado there'll por el enemigo. Crisis put on you after crisis. El enemigo le va a tratar de poner crisis sobre crisis. But when God sees, pero cuando Dios ve, that you set your heart, que usted ha dispuesto su corazón, and you stay, y usted se mantiene, and you wait, y usted espera, and you minister to Him, y usted ministra su presencia, and you wait for His word, y usted espera su palabra. I thank God for books. Yo le doy gracias a Dios por los libros. I love to read the Puritans. Me gusta leer acerca de los puritanos. Spurgeon said he got his sparks from other men's fire. Spurgeon, el gran escritor, hablaba de que él pudo encontrar acerca de esta gente muchas cosas importantes para su ministerio. We're in a day and age now. Pero ahora estamos en un tiempo. Where sermons are not enough. Donde sermones ya no serán suficientes. People have to come to the house of God. La gente necesita entrar a la casa de Dios. And here. Y escuchar something that grips and changes their lives. Algo que les toque y les transforme la vida. I have not arrived. No he llegado aquí. I've had to keep setting my heart. Y no creo que aún he llegado a este punto, pero siempre tengo que disponer mi corazón. Leonard Ravenhill was a great prophet of God. Un gran profeta de Dios. He wrote Why Revival Tarries. Escribió un libro llamado ¿Cómo desciende el avivamiento? Sodom had no Bible. Excuse me? Sodom had no Bible. Y hablaba que Sodoma no tenía Biblia. He was a modern Jeremiah. Y este hablaba acerca de una este hombre era un Jeremías de este tiempo. And he worked with me for a number of years. Y este hombre de quien les hablo trabajó conmigo en un tiempo determinado. He used to weep. Y él era un hombre que solía llorar. He said, David, there's one problem with the church today. Y me decía, David, hay un problema con la iglesia en estos tiempos. Preachers don't pray. Los predicadores no están orando. Preachers don't pray. Los predicadores ya no están orando. You see, I have to be convinced. Mire, tenemos que estar convencidos. That the Holy Spirit in me, que el Espíritu Santo que mora en mí, if I trust Him, si yo confío en Él, and I bring even the smallest thing in my life to Him, y le pongo delante de Él aún el mínimo pensamiento que hay en mi mente, and God will bring to us, y el Señor va a traer a nosotros, situations, situaciones, beyond our control, que estarán o irán más allá de nuestro control. And some of you sitting here now, y quizás hayan personas sentadas en you're facing a situation, que están enfrentando situaciones, that there are no human answer, que no hay respuesta there's humana, nothing you can do, no hay nada que puedas hacer, outside of a miracle, it can't happen, fuera de un milagro, nada va a poder pasar. And God has allowed it. Y Dios lo está permitiendo. He brings us to this place. Nos está trayendo a este lugar. Where you have to throw up your hands. Donde usted va a tener que dejar sus cosas. And say, God. Y levantar tus manos. If you don't do it, si tú no lo haces, there's no hope. No hay esperanza. But I believe. Y yo creo. That you can speak to me. Tú me puedes hablar. If I'm to do something, si voy a hacer algo, show me. Muéstramelo. Convince me. Convénceme. or I'm going to stand still o me voy a mantener quieto and see the salvation of the Lord. Y ver la gloria de Dios. And the Lord said, that's what I've been looking for all the time. Dios te va a decir, es lo que estaba esperando. Stand still and see the salvation of the Lord. Mantente firme y espera y mira mi gloria. Quit trying to work it out. No trates de solucionarlo. Quit trying to solve your own problem. Trata, deja de estar solucionando tus propios problemas. I'm not just talking theory. No estoy hablando solamente teoría. In the last 30 days I've had to prove this in my life. En los últimos 30 días tuve que probar esto en mi propia vida. Week before I came here, unos días antes de venir aquí, two situations, enfrente dos situaciones, one involving millions of dollars, uno que envolvía millones de dólares, and we were at a dead end, y estábamos en una calle sin salida, one had to do with a relationship, uno tenía que ver con una relación, and there was nothing else I could say, y yo no podía decir más nada sobre el tema, there was nothing else I can do, no había nada que podía hacer acerca and de I went problemas. Into my prayer closet, y entonces me metí a mi cuarto de oración, and I said, God, y dije, Dios, I give up. Renuncio. I'm not going to think this through. No voy a pensar en la solución. I cast it in your hands. Lo pongo en tus manos. It's all yours. Es todo tuyo. Do what you want. Haz lo que quieras. It's hopeless. No hay esperanza. Within an hour. Y dentro de una hora. God had already solved the problem and I didn't know it. Dios ya lo había solucionado y yo ni siquiera lo sabía. On both issues, en los dos temas que necesitaba.